Saludos y bienvenidos nuevamente al podcast de la Biblioteca de la Estación Experimental Agrícola, Infocast EEA. En el episodio de hoy compartiremos la presentación ofrecida por el Dr. Joaquín Chong para la serie Coloquio Agroambiental, titulada De la composta a la sustentabilidad. Y ahora, escuchemos Infocast EEA. Vamos a empezar con unas definiciones, ¿verdad? Para tener un poquito de background de lo que vamos a hablar. No vamos a hablar específicamente de cómo hacer composta. Yo doy otras charlas de cómo hacer composta. Sino que vamos a hablar de composta hacia la sustentabilidad y lo que yo quiero hacer, lo que he hecho. Y una pequeña introducción de lo que es la sustentabilidad, ¿okay? Así que la composta es simplemente un proceso de descomposición de materia orgánica por medio de microorganismos en una manera controlada. Usted coge toda esa materia orgánica y prácticamente hace una composta, ¿verdad? De acuerdo a la materia orgánica que usted utilice, usted va a tener ciertas características en esa composta. Esta es nuestra composta en adjuntas y es de pulpa de café. Okay. ¿Qué es la sustentabilidad agrícola? Eso se puede definir de muchas maneras, ¿verdad? Pero para el propósito de esta charla, yo la defino como un sistema agrícola cuyos procesos renuevan el suelo y proveen producción permanente sin daño adverso al ambiente. Okay. Y vamos a hablar mucho de esto. Ustedes van a ver a medida que pase la presentación qué significa esto más adentro. Okay. Si tienen cualquier pregunta, como somos un grupo pequeño, podemos contestarla fácilmente, ¿ok? Ok, he dividido esta presentación en dos. El por qué, ¿verdad? ¿Por qué es que yo trabajo en sustentabilidad? ¿Por qué es que he cambiado a trabajar en la sustentabilidad? Y en lo que yo le llamo la transición en investigación, ¿ok? ¿Qué es lo que yo quiero hacer como investigador de aquí hasta el año 2020 aproximadamente, ¿ok? Y primero yo quiero definir la seguridad alimentaria. FAO describió, la Food and Agriculture Organization describió esta como cuando toda la gente en todo momento tiene acceso físico y económico, ¿verdad?, a suficiente comida que sea saludable, nutritiva, para cumplir con su healthy and active lifestyle, ¿verdad? Todo eso es la definición de FAO de lo que significa comida. Yo tengo un problema con esa definición y es el acceso económico. El acceso económico, o sea, según esta definición, si no hay acceso económico, no hay comida, ¿verdad? Y para darle una introducción de cómo ocurre todo este proceso, ¿verdad? De la producción agrícola que tenemos, pues quiero hablar del doctor Norman Borgard, quien murió recientemente, pero él ganó el premio Nobel en 1970. El único que ha ganado el premio Nobel en 1970 que relacionado a la agricultura. Él ha sido la única persona que le han dado un premio Nobel, ¿ok? Relacionado a agricultura. Y él fue una figura central en la Revolución Verde para más o menos los años 1945. Y él proveyó investigación en trigo en México, donde él dice que proveyó un éxito temporero en la guerra del hombre contra el hambre. La guerra del hombre contra el hambre. Él también dijo que había un espacio para respirar y trabajar con el monstruo poblacional. Prácticamente lo que el doctor Norman dice, me gustaría tomar tres puntos acerca de ello. Primero, en que hay un aumento poblacional bien grande, ¿verdad? Hay hambre, o que va a haber hambre, aunque ya la hay. Pagar más por producto orgánico, ¿verdad? La gente está pagando mucho más por producto orgánico. Y él dice que es silly, ¿verdad?, que es un poquito loco pensar que acerca de los fertilizantes inorgánicos versus orgánicos. ¿Okay? Así que vamos a, como template, ¿verdad?, vamos a usar estos tres puntos para ir desarrollando la historia, ¿verdad?, de lo que les quiero contar. ¿Okay? El aumento de la población. Bueno, la población actualmente es 6.7 billones de personas y se espera que para el 2025 sea 8.3 billones y para el 2050 9.1 billones. Así es que la pregunta que él dice es una pregunta válida hasta cierto punto, porque dice si podemos dar de comer a toda la población utilizando fertilizante orgánico. ¿Okay? Y yo quiero que mantengan esa pregunta en mente porque la vamos a contestar un poquito más luego. Pero sin embargo, le quiero decir que la agricultura orgánica, ahora la agricultura industrializada, no da de comer a toda la gente. Nosotros tenemos la falsa premisa de que como nosotros tenemos comida y esa comida está disponible todo el tiempo, somos bien, lo que se podría decir es, somos bien exitosos, ¿verdad?, en producir esa comida. Sin embargo, la agricultura no da de comer a toda la gente. La hambruna en el mundo es aproximadamente más de 1 billón de personas se mueren, ¿sabe?, tienen hambre todos los días. La mayoría en Asia y el Pacífico, y en Latinoamérica y el Caribe tenemos 53 millones de personas con hambre. ¿Okay? Y dice la FAO que esto no es por falta de cosecha. Hay cosecha, hay producción. Sin embargo, la hambruna viene por el aumento en precios, los bajos ingresos y el desempleo. ¿Okay? La gente pobre no puede pagar por la comida que necesitan, ¿verdad? O sea que, volvemos a la definición, la comida es igual a acceso económico, ¿verdad? Así que cuando yo digo por qué yo trabajo en la sustentabilidad, es que yo no creo en que la comida, o sea, yo creo que la gente tiene derecho a tener buena comida, ¿verdad? Así que la sustentabilidad es un método para hacer eso, ¿okay? Esto es según la FAO. Ok, vamos a ver, el hambre, ¿verdad? El hambre, como les dije, en Estados Unidos, por ejemplo, el país que más producción tiene, son 38 millones de personas que tienen hambre todos los días. 14 millones son niños, ¿verdad? 3.9% de las personas no pueden pagar, nuevamente, no pueden pagar por esa comida. Uno de cada 5 niños es pobre en los Estados Unidos, ¿verdad? Estamos hablando el data del US Census, del USDA, ¿ok? En el mundo, como les dije, más de 1 billón de personas, uno de cada 6 tienen hambre. Y miren esto. 30 millones de personas mueren porque no tienen acceso a comida. Por lo tanto, para mí, la sustentabilidad, lo que uno puede hacer en sustentabilidad es bien importante porque esto le da el poder a la gente de poder producir su propia comida. Ok, eso es como decir, dale un pescado a una persona y pues le das de comer por un día, ¿verdad? Pero si le enseñas a pescar, pues entonces la persona puede comer toda su vida. Para mí, la comida y el acceso económico no debe ser el factor importante, y por eso es que yo trabajo en la sustentabilidad. Vamos a hablar acerca de pagar más por productos orgánicos. Cada vez que nosotros vamos y compramos lo que compramos, la comida que compramos, pues decimos, pues mira, es bien barata, ¿verdad? Porque usted va por ahí y la realidad es que la comida que se compra en comparación con una orgánica, usted va a pagar mucho más si la encuentra, lamentablemente, porque no hay producción orgánica, mucha producción orgánica en Puerto Rico. Ok, así es que con eso, yo quiero traer a colación este estudio que se hizo, salió publicado en el 2002, y este estudio habla acerca de los costos externos, de la producción agrícola. ¿Cuánto cuesta producir los productos que comemos ahora, que son baratos para nosotros cuando nosotros los compramos? Okay, y esto es un estudio de Tagmeier y Duffy, y lo que ellos catalogaron los costos externos de la producción agrícola y lo pusieron en 5 sectores: el sector agua, el aire, los suelos, la biodiversidad y la salud. Y ellos le asociaron costos, ¿verdad?, de acuerdo a otro estudio, de cuánto cuesta cuando hay contaminación a estos factores. ¿Está bien? Y vamos a ver, por ejemplo, el agua. El agua tiene nitratos, ¿verdad? Cuando los nitratos vienen de los fertilizantes, caen en el agua y hay que limpiarlos, ¿verdad? Hay que tratar esas aguas. Tenemos pesticidas que caen en la agua y tenemos en las parcelas que cuando caen los insecticidas y los pesticidas, se lixivian y llegan al agua, y el costo externo para resolver ese problema es aproximadamente 419 millones de dólares al año en Estados Unidos. Y esto es un estimado, estos son estimados basados en lo que la gente sabe que se está pagando. O sea, hay muchas cosas que no están aquí. ¿Okay? Esto es un estimado. En los suelos, esto es un río, por ejemplo, en Puerto Rico, y ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? ¿Verdad? Erosión, sedimento, restricción de agua, reducción de capacidad y transporte. Algas, contaminación, muerte de peces, sales disueltas. Tenemos un gran problema con la capacidad de acarreo de agua ahí. O sea, tenemos muchos problemas causados. Estos son asociados, recuerden, asociados a la construcción. Pero, por supuesto, en Estados Unidos. Y el costo de eso es 2.2 a 13.4 billones de dólares al año en los Estados Unidos. Que cuando decimos cuánto me cuesta la agricultura orgánica y cuánto me cuesta la sustentable, pues usted está viendo que sí, a lo mejor usted paga más por la orgánica, pero usted no está viendo unos costos que son costos externos que sí están ahí, ¿verdad? Ok, allá al aire. Pues en el aire tenemos particulado por erosión, ¿verdad? Tenemos amoníaco, óxido nitroso, ¿verdad? N2, ok, óxido nitroso, que el 70% de eso proviene, de esa contaminación, proviene de la agricultura. 25% de metano y aproximadamente el 7% del CO2 proviene de la agricultura industrializada. Y el costo de eso es aproximadamente 451 millones al año, ¿ok? En la biodiversidad tenemos impacto a los pájaros, peces, insectos, 327 millones de libras de ingrediente activo de pesticidas e insecticidas se utilizaron en el año 2002. ¿Okay? Tenemos daño a anfibios, tenemos de 6 a 14 millones de muertes en peces. Esto es bien detrimental, lo siento. Tenemos 67 millones de aves que se mueren por contaminación y el costo de eso es 1.1 billones de dólares. En la salud, lo que se llama foodborne disease o las enfermedades que ocurren a través de la comida, tenemos de 6.5 a 33 millones de enfermos, ¿verdad? De gente que se enferma al año en los Estados Unidos. Tenemos una nueva investigación del Journal of Alzheimer's Disease que dice que los nitratos están asociados a la diabetes, ¿verdad? Si usted va al supermercado en los Estados Unidos, y aquí no sé cómo será, pero usted tiene 35% de los productos tienen pesticidas. O sea, estos son unos costos que uno no ve. Uno a lo mejor le dijeron, lava eso, pero uno no necesariamente lo hace. Y estos son costos que están afectando a su salud. ¿Y cuánto cuesta eso? Y déjeme decirle que cuando uno ve el pesticida que se utiliza, por ejemplo, en la Florida se utilizan grandes, altas cantidades de pesticidas porque hay mucha presión en los cítricos y en los organismos en Florida. Así que en Puerto Rico, que hay calor, ¿sabe? Puede ser bien similar. Los cítricos y las papas son los más pesticidas y fungicidas que utilizan. El costo de eso en Estados Unidos es 1.8 billones de dólares. Así que para resumir más o menos, tenemos todo eso sin contar los costos asociados, que los costos asociados son aquellos costos, ¿verdad?, que paga, por ejemplo, el USDA y otras agencias para resolver muchos de los problemas, ¿verdad? Así es que, en conclusión, tenemos que el costo externo total es de 5.7 a 16.9 billones de dólares al año. El costo asociado, que es lo que paga EPA, USDA, para resolver muchos de estos problemas, es aproximadamente 3.7 billones de dólares al año. Eso da un costo total estimado de 9.4 y 20.6 billones, ¿verdad? Ahora, ¿cuántos son? Para que tengan una idea, si uno dice, ¿cuántos son 9.4 billones? ¿Qué significa eso? Pues, en 2008-2009, Hacienda recaudó de ustedes 8.3 billones de dólares, ¿ok? Eso es más o menos lo que Hacienda recaudó de los contribuyentes en Puerto Rico. Así que eso le da una idea de los costos asociados y costos externos de la agricultura que tenemos. Que nosotros decimos, ¡ah, qué barato! Tú sabes, la agricultura orgánica cuesta mucho, pero cuesta mucho porque no está siendo subsidiada. Aquí no estamos viendo los costos del subsidio, ¿verdad? Por cada bushel que se produce de maíz, hay aproximadamente 30 centavos que se pagan en subsidio, ¿verdad? O sea, que hay muchas cosas que no estamos viendo, simplemente estamos viendo cuánto nos afecta el bolsillo, pero no estamos viendo que hay otros costos al ambiente, otros costos a su salud, como el 35% de los pesticidas que pueden haber en sus frutas o en las cosas que usted consume, que no estamos viendo ahí. Esas son cosas que se están viendo ahora y que estamos tratando de ver. Estas son muchas de las razones por las cuales yo trabajo entonces en la sustentabilidad y quiero trabajar en la sustentabilidad. Así que, ¿por qué? Los costos externos y asociados son bien altos. En otros países hay mucha contaminación que lo hace peor aquí y para mí el acceso económico versus la producción es algo que es bien importante, ¿ok? Tenemos unos países que se produce mucho maíz, por ejemplo, en África uno se produce grandes cantidades de maíz, pero lamentablemente a veces se va a México, se vende en México, porque México paga más por él, ¿verdad? Entonces, pues para mí, o sea, yo entiendo que, ¿sabe? El propósito, hay ciertos propósitos de la empresa, pero para mí eso es algo que yo quiero trabajar y yo creo que con la sustentabilidad se puede hacer. Eso es maíz. No sé si se dieron, pero eso es una montaña de maíz. Así es que no es importante, muchas veces dicen que no es importante lo que es cierto, lo que cuenta, sino lo que se percibe que es cierto, ¿verdad? Y percibimos muchas veces que la agricultura orgánica es bien cara, el producto es bien caro y puede ser que para nosotros sea porque no estamos viendo el costo adicional que tiene esa agricultura. Así que para mí, yo en mi trabajo lo que yo quiero hacer es hacer que eso cambie. O sea, y eso es algo, esa es una de mis metas, ¿ok? Vamos a hablar de los fertilizantes inorgánicos versus los orgánicos, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia? Se dice, ¿podemos producir comida, verdad, para toda la población utilizando fertilizante orgánico? Esa es la pregunta, ¿verdad? Esa es la pregunta que se hacen. La respuesta es que la agricultura industrializada no es igual a la sustentable. Okay. O sea, que basar la premisa en esa pregunta no es lo mismo. Y vamos a ver cómo es diferente. Tenemos la agricultura industrializada a la izquierda y la sustentable a mano derecha. Típicamente, en la industrializada, usted lo que hace es que nutre la planta. Usted le añade nitrógeno, fósforo y potasio, nutre esa planta. Okay. Pero en la sustentable, usted nutre el suelo. El suelo es biodiverso, ¿verdad? El suelo es quien usted nutre y el suelo entonces nutre esa planta. El suelo debe llegar a estar vivo. Usted, la industrializada, irriga la planta. Sin embargo, en la sustentable, el suelo, cuando ya está sustentable, aunque no estoy hablando de la transición, porque la transición a llegar a esa sustentabilidad es otra cosa aparte. Usted, con el suelo, que contiene mucho carbono, retiene agua. ¿Okay? Sé que son dos conceptos un poco diferentes. ¿Okay? Y eso es lo que quiero que vean para entonces poder explicar en las preguntas. ¿Okay? Típicamente, usted utiliza insecticida y fungicida en la industrializada, pero acá, cuando usted tiene una planta saludable, se enferma menos. Y esto no lo digo yo, esto hay estudios, ¿verdad?, recientes, cuando tienen una producción orgánica, dentro de esa producción orgánica van a ciertas plantas y le añaden fertilizante inorgánico, por ejemplo. Eso causa un crecimiento bien rápido y típicamente los insectos atacan más esa planta. Y usted ve, no es que los insectos no atacan a las plantas crecidas 100% orgánicamente. No es eso. Es que el índice es menos. Por lo tanto, hay otros métodos que usted puede utilizar para controlarlo. ¿Okay? Como depredadores y otras cosas así. ¿Okay? Además, usted tiene aproximadamente 1 billón de microorganismos en una cucharada de composta. Imagínese la carga microbiana que tiene ahí para tratar de trabajar con los hongos que pueden haber ahí. En la industrializada usted tiene mercados internacionales, por eso es que se produce maíz en África y se le vende a México, aunque la gente en África no tenga dinero para consumirlo o tenga hambre, vamos a ponerlo así. En los mercados locales, sin embargo, los sustentables son locales, son menos millas. ¿Okay? El producto se mueve bien cerca, ¿está bien? Típicamente en la industrializada es corporativo. Tenemos corporaciones bien grandes que controlan el mercado. En la sustentable, pues tenemos unas familiares comunitarios. Acá tenemos híbridos, que usted no puede guardar la semilla o la semilla está regulada para que no la guarde, y tenemos transgénicos, ¿verdad?, que tienen patentes que no permiten la utilización. En la sustentable usted tiene polinización abierta y tiene lo que se llama heirloom varieties, ¿verdad? Son variedades bien antiguas que han sido pasadas de generación en generación. ¿Okay? Acá tenemos monocultivos, tenemos producción de maíz por estado en grandes cantidades. En la sustentable pues tenemos cultivos diversos. Acá tenemos frutos deficientes, déjeme explicarle qué es esto. Frutos que han crecido bien rápido, son bien grandes, pero la carga nutricional que tienen no es tan buena. Por eso dicen que usted tiene que comer, si usted comiera una manzana en 1800, ahora para tener el valor nutricional en una manzana, ahora se tendría que comer aproximadamente 3 o 4 manzanas para tener el mismo valor nutricional que la otra. ¿Okay? Acá tenemos frutos más densos y eso se puede catalogar por el BRICS. ¿Okay? Tenemos una agricultura decadente y contaminante, ya vimos las figuras de cuánto nos cuesta, y acá tenemos una agricultura permanente. Esta depende de la economía, o sea, si la economía colapsa, pues lamentablemente muchos de los insumos para continuar esta producción van a ser un poco difíciles de conseguir, sobre todo si el fertilizante de $13 sube a $50 como subió hoy, o sigue subiendo a $100. Y aquí tenemos una agricultura independiente. ¿Okay? Esas son varias de las diferencias de las cosas, ¿verdad?, que hacen la agricultura industrializada y la sustentable. Así es que la pregunta de ¿podemos dar de comer a toda la población utilizando fertilizante orgánico?, pues no es una pregunta muy adecuada, ¿verdad?, para la situación, porque tenemos dos sistemas completamente diferentes. Pues ya sabemos que no son iguales, ¿ok? Así es que esto es como decir tratar el problema pero no la causa, como decir el crimen es el problema, pero no necesariamente es el problema. ¿Cuál es la causa del problema? Y típicamente la causa del problema es que el suelo tiene problemas de nutrientes porque el suelo está mal, ¿verdad? El suelo no puede suplir vida a la planta, ¿está bien? ¿Podemos dar de comer a todos con métodos orgánicos? Es una pregunta un poco más apropiada, ¿ok? Y esta es una pregunta bien difícil de contestar porque todo depende de la transición. O sea, para mí, y a mí me gustaría pensar que sí, Se puede, pero no, se, no hasta que completemos una transición, ¿verdad? ¿Y qué significa la transición? ¿Qué es una transición? Recuerden que en Infocast EEA le brindaremos información de gran interés en los campos de agricultura y las ciencias de información. Ahora continuamos con la presentación. ¿Verdad? Que está aquí a mano izquierda, que se ve así, que vamos y lo aramos y le ponemos todas las cosas para hacer que produzca, se vuelva un suelo como la derecha, ¿verdad? Que esté vivo, que tenga mucho carbón, que retenga mucha agua, que tenga nutrientes, que tenga capacidad de intercambio catiónico y que pueda darle de comer a esa planta. O sea, ¿cómo yo hago eso? ¿Verdad? Ese es el dilema, ¿verdad? O sea, yo creo que sí se puede dar de comer a la gente, pero conlleva muchos, muchas cosas, ¿verdad? ¿Y cómo tú haces eso? Esa es la parte complicada del asunto, ¿verdad? Así es que la transición, ¿qué es? ¿Dónde ocurre? ¿Cómo ocurre? ¿Qué significa para mí? ¿Qué significa para nosotros, para la sociedad o para el mundo? ¿A quién le conviene? Pero más importante, ¿a quién no le conviene? ¿Y cuánto tardará? ¿Okay? Son preguntas bien válidas. No creo que las podamos contestar todas, pero por ejemplo, para darle un dato de cuánto puede tardar una transición, pues en Cuba, cuando la Unión Soviética dejó de suplirle alimentos y dejó de suplir fertilizantes a Cuba, ¿verdad? Porque se fue a quiebra la Unión Soviética, Cuba pasó por un proceso que ellos le llamaban época especial o periodo especial. Y durante ese periodo especial, el cubano promedio perdió aproximadamente 20 libras. ¿Okay? Y ese periodo duró aproximadamente 10 años. Ellos tuvieron una situación donde ellos tuvieron la obligación de dejar de usar fertilizantes, de dejar químicos, porque tenían que hacerse autosustentables y tuvieron esa obligación de hacerlo, ¿verdad? Así es que eso le tomó a ellos aproximadamente 10 años, ¿okay? Y perdieron, cada cual perdió 20 libras en promedio. Yo espero que eso, nosotros empecemos a trabajar una transición sin tener que hacerlo, ¿verdad? Simplemente trabajar en ella para no tener que sufrir tanto, ¿ok? Así es que la transición es, como le dije, movernos de la izquierda a la derecha, y hay miles de maneras de hacerla. Hay muchas maneras de hacerlo. La pregunta para mí en investigación es cómo se hace, ¿ok? Y para esto pues le voy a dar una pequeña información de por lo menos de lo que yo he hecho desde que llegué en el 2006. Y cuando yo llegué, como le dije, mi background es ornamental y yo empecé a trabajar con flores. El primer proyecto que tuve fue de flores de corte, que son unas flores de corte que se venden en mercados locales, ¿verdad? No son necesariamente crecidas orgánicamente. Mi background no es producción orgánica. Simplemente con el tiempo usted va a ver por qué es que yo empecé a trabajar con sustentabilidad y con producción orgánica. Luego de eso, pues, trabajé en otro proyecto de sustratos ornamentales y estaban buscando un sustrato que pudiera reemplazar el peat moss, que definitivamente viene de Canadá, y los agricultores de ornamentales tienen muchos problemas para mucho costo asociado a esa producción. La planta a la izquierda es la planta que producimos en nuestro producto sustentable, y en la derecha es peat moss. Luego hicimos composta de lodos industriales, ¿verdad? Y son lodos que vermicompostamos también, que provienen de la Coca-Cola. La Coca-Cola nos dio unos fondos para hacer trabajo en ello, y aquí es que yo empiezo a hacer trabajo con composta, y también surge un proyecto de invernadero de investigación, que era un invernadero para investigación ornamental, pero pues se ha convertido en invernadero de investigación orgánica, porque yo he cambiado también lo que quiero hacer, ¿okay? Luego, composta estática areada de NRCS, que fue en el 2007, a principios del 2007, que ahí fue cuando empecé yo a trabajar más directamente y más de lleno en composta. Y como usted ve, sabe, yo a medida que va pasando el tiempo, yo estoy trabajando en proyectos de más sustentabilidad, como Carlos dijo, no estoy trabajando tanto con ornamental. Propósito de este proyecto de NRCS es que esto que usted ve aquí es pulpa de café. Hay aproximadamente 19.000 toneladas de pulpa de café. Y nosotros queríamos ver cómo se podía disponer correctamente para que tenga una descomposición rápida, un manejo apropiado de esos desperdicios, estabilizar la materia orgánica, reducir el volumen y reciclaje de nutrientes. En este caso yo le pongo abono ahí, pero es reciclaje de nutrientes. Lo que ocurre es que yo lo que quería hacer originalmente era buscar un sustrato también por ornamentales, pero cuando hacemos los análisis nos damos cuenta que este material es muy bueno, ¿verdad? Este es más o menos el método que utilizamos ahí. Usamos una pila que típicamente no se mueve, y usamos unos blowers y unos timers para esto. Aquí tenemos unas muestras de diferentes pilas que usamos para enseñar a los agricultores a cómo compostar la pulpa de café. Y este es más o menos la composta cuando la hacemos aeróbicamente, para que usted vea. Esta composta, si usted ve, está agregada, es tremenda, tiene aproximadamente 4.9 1 y 8.7 de nitrógeno, fósforo y potasio, 93% de ese nitrógeno orgánico, o sea que es liberado lentamente, 83% de materia orgánica, ¿verdad? Tiene muchos microorganismos, mucho ácido húmico y es bien estable. ¿Okay? Cuando hacemos compostas de otro tipo, por ejemplo, de pulpa de café que ya está anaeróbica, pues no, los valores no son iguales. ¿Está bien? Luego de eso, pues otro proyecto de importancia, uno de reforestación de Dr. Schneider, que miramos a suelo, hacemos mezclas de suelo, ¿verdad? 10% 10% ambiente composta, y vemos los microorganismos, los nutrientes, la retención de agua, la densidad, las características físicas del impacto de esa composta en el suelo. Y un proyecto bien importante que es del Dr. Tuma, que habla de fertilización orgánica y calidad de suelo. Ese ocurre ya a mediados del 2009. Y aquí lo que queremos hacer es simular los efectos de aumento de materia orgánica en los suelos de Puerto Rico. Tenemos cuatro suelos diferentes, ¿verdad? Cuatro arcillas. Y le vamos a añadir diferentes porcentajes de materia orgánica. Vamos a calcular cuánta materia orgánica hay, no composta, materia orgánica, y vamos a añadirle esos porcientos. Cuando uno está moviéndose en la transición, ¿verdad? Uno puede esperar a que llegue un momento en que uno es bien sustentable y tiene mucha materia orgánica en el suelo, claro, pero para hacer eso, usted tiene que añadir materia orgánica año tras año, o crecer la materia orgánica en el sitio. Y eso es bien difícil de hacer porque no tenemos suficiente composta. Así que lo que hacemos es que tratamos de simular eso, ¿verdad? Lo mejor que podemos, para ver qué efecto tiene eso en crecimiento en tomate. Le medimos el BRICS, la densidad, la producción, vemos cómo se afecta la irrigación. Usamos té de composta, ¿verdad? Que es una dilución de y un aumento en microorganismos que hay en la vermicomposta o en la composta para fertilizar estas plantas. Y aumentamos la materia, y también vamos a aumentar la materia orgánica en suelos de Juana Díaz, y vamos a ver tomate y cebolla también. Recientemente se aprobó una propuesta bien grande, que es compuesta en pilas, también de NRCS, y lo que queremos hacer aquí, esto son fotos en Estados Unidos, es que queremos hacer una composta en pila, ¿verdad? Y esto es una composta en pila, simplemente usted acumula la materia orgánica y le pasa con un implemento para tratar de acelerar la aireación y acelerar el proceso de composta. Este es un proyecto que va a estar dándose en la Estación Experimental Agrícola en Adjuntas. Propósito de este proyecto, pues lo mismo, reciclaje de nutrientes, materia orgánica. Siempre pensamos que los residuos son problema, basura, pero queremos ver cómo hacemos que estos residuos sean un recurso. La composta es la base del suelo, todo para la transición agrícola, plantas saludables, suelos vivos y la utilización de menos químicos, fertilizantes y agua. La meta es compostarlo todo lo que podamos conseguir, controlar los olores con bokashi, té de composta. Estos son lo que se llaman microorganismos efectivos, que bajan típicamente el pH y previenen la volatilización de amonio. Validar, demostrar y transferir, enmendar el suelo y dirigirnos hacia una agricultura sustentable. En el futuro, ¿verdad? Quiero trabajar con composta en suelo, ¿verdad? Hacer composta directamente en el suelo. Si usted hace una composta, por ejemplo, donde usted va a hacer un huerto casero, hace la composta en el lugar, típicamente le añade una alta cantidad de nutrientes, de materia orgánica al suelo rápidamente, y si se calienta bien, puede pasteurizar el suelo matando a los hierbajos. Así que eso es una propuesta que quiero hacer en el futuro. Terra Prieta, vamos a hablar qué es esto. Terra Prieta es biochar, que es simplemente carbón, ¿verdad? Y el carbón se añade al suelo y eso también es bien bueno. Y vamos a enseñar unas fotos. Manejo de agua, 2005 al 2017, y luego sistemas sustentables, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito de las compostas en el suelo. Como le dije, yo creo que esta técnica de hacer una composta en el suelo, si usted la hace bien, puede ser el primer paso para mejorar el suelo en una transición, ¿ok? Transición hacia una agricultura sustentable. Acuérdense que si veíamos la foto donde a mano izquierda y la foto a mano derecha, donde teníamos un suelo que no estaba vivo, ¿cómo nos movemos hacia allá? Esa es la pregunta. Y si usted hace una composta en el suelo, desde mi punto de vista, usted podría moverse más rápido hacia esa transición. Esto elimina los hierbajos, pasteuriza, aumento rápido de materia orgánica y microorganismos, retiene agua y crea complejos arcilla ácido húmico. Esto no en todas las arcillas se crean esto, pero eso es algo que queremos ver, cómo hacer esto, porque los ácidos húmicos facilitan la capacidad de intercambio catiónico. Por eso es que usted ve, o sea, no estamos hablando de, son dos cosas diferentes, ¿ves? Estamos hablando de muchos métodos que mejoran el suelo, que le dan de comer a la planta. Okay, no estamos dándole de comer a la planta directamente como en la agricultura tradicional. Terra Preta o biochar, ¿verdad? Para el 2014, le puse una fecha ahí más o menos. Como dije, eso es carbón, el proceso de pirólisis, quemar esto en ausencia de oxígeno. Se utiliza para secuestración de carbono, tiene una alta capacidad de intercambio catiónico. Y aquí usted puede ver una foto de en Brasil, ¿verdad?, que los indígenas tenían esta tierra preta, ¿verdad?, esta earth, dark earths, y la gente no sabe exactamente cómo fue que lo hicieron, ¿verdad? No saben cómo es que ellos tenían eso, se creen que fue de un volcán, se creen que ellos hicieron eso. Y esto es una tierra altamente productiva, altamente con alta cantidad de carbono, ¿verdad?, y con mucha capacidad de intercambio catiónico. Ok, el manejo de agua en finca es un proyecto que me encantaría trabajar. Si el agua es bien importante en la finca, hay lugares donde no hay agua, no hay disponibilidad de agua, hay disponibilidad de agua de pozo, pero estamos perdiendo el recurso lluvia, que es bien importante. P.A. Yeomans, ¿verdad?, que es una persona en Australia, él era minero y en la minería se utiliza mucha agua, así es que él desarrolló unos métodos que le llama el sistema Keyline de retención de agua pluvial en las tierras, fertilidad y aumento de materia orgánica. Entonces él desarrolla unos métodos para retener esa agua y es bien, bien interesante. Hay un libro en relación a esto. Esta es su tierra en Australia, y lo que usted ve son las líneas blancas es la periferia de ese lugar. Y si usted se fija, dentro de esa periferia hay muchos lagos pequeños hechos por él, y si vemos este es lo que se llama la parte de arriba de una montaña, por aquí hay otra parte de arriba de la montaña, y entonces hay diferentes movimientos. Entonces, ¿qué pasa? Lo que él hace es que él divide la finca, por ejemplo, de ahí baja agua de escorrentía, cae en un canal y se mueve a ese primer lago que está ahí. Cuando de ese lago se llena, se mueve a otro lago. Bueno, y de ese lago se llena, se mueve a otro lago, y de ahí se llena. Había otro lago aquí hasta antes de que Eminent Domain lo cogiera, y llega a este lado, ¿verdad? Y así por el estilo hasta que sale el agua de la finca, pero se trata de mantener esa agua en la finca, ¿verdad? Si usted se fija, por aquí adentro hay unos caminos bien que no se notan mucho, ¿verdad?, pero que mueven esa agua dentro de la finca e irrigan todo eso ahí. Como usted sabe, Australia es bien seco, así que ellos han desarrollado unos métodos bien importantes. Aquí típicamente lo que hacemos es que hacemos que el agua la canalizamos y tratamos de que se vaya de la finca sin que cause erosión. Allá no hay erosión, lo que pasa es que tratamos de que el agua se quede ahí. Además, hay unos implementos que se llaman, que lo que hacen es que abren un surco sin revolver la tierra, ¿verdad? Y cuando usted hace eso y el agua cae ahí, el agua penetra y causa que los microorganismos puedan aguantar, crear carbono y tener aumento en materia orgánica de 1% al año más o menos. O sea que eso es bien significativo. Cuando hablo de sistema sustentable, pues a mí me gustaría trabajar en lo que se llama, yo le llamo el bosque agroecológico de Puerto Rico, que usted utiliza principios ecológicos en sistemas agrícolas. Y esto es basado en unos sistemas de permacultura, ¿verdad? Y esto es agricultura permanente. Esto es bien, cuando usted mira todo lo que hay en relación a la agricultura, esto es un poquito lo que, Si le llamamos derecha e izquierda, esto es como que bien izquierda, ¿verdad?, de lo que podría ser la agricultura, pero hay uno, es bien interesante, es un sistema bien diferente, bien permanente, y ahí dentro de eso hay mucha variabilidad, si nosotros fuéramos a desarrollar en el 2050 o 2100 unos lugares donde tenemos que ir a vivir, pues para mí podría ser así, porque eso es como un paraíso. Usted entra a ese lugar, hay comida en todos lugares, y es una cosa bien diferente en relación a producción. ¿Okay? Para finalizar, la sustentabilidad para mí es a corto plazo. La agricultura sustentable provee un regreso económico de paz, abundancia, salud, libertad e independencia propia. Sin embargo, a largo plazo depende de conocer en verdad quiénes somos. Y eso es todo. Muchas gracias. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Queremos dar las gracias al Dr. Joaquín Chong por su presentación, y también queremos recordarle que la próxima conferencia del Coloquio Agroambiental será ofrecida por el Dr. José Dumas y se titula Sustancias Húmicas, Génesis y Efectos en las Interacciones Suelo-Plaguicidas. Gracias. Y recuerden que Infocaste EA se encuentra disponible en la dirección electrónica www.infocas.eea.uprm.edu, y que si están interesados en participar en él, se pueden comunicar conmigo, Luis Méndez, al 787-767-9705, extensión 252 o 2055, o me pueden escribir en el correo electrónico luis.mendez4@upr.edu. Bueno, y ahora los dejo y nos vemos en el próximo episodio de Infocast EEA. Gracias.